imaginan y tal cual lo comentan, una ciudad totalmente conmovida, dolida, esperando despedir los restos de Jorgito Martínez Güero del Gauchito, ¿no? Que trágicamente, como todos ustedes saben, y a eso viene la comunicación, ha fallecido en el día de ayer, amigos. Decimos una ciudad que ha acompañado las noticias a través de los medios nacionales desde las primeras horas del día de ayer, cuando todos nos despertábamos con la noticia en los medios, y luego, después de las 20-40 horas, cuando los restos de Jorgito arribaron a la ciudad, han estado de manera incesante acompañando a parte de su familia en la casa. Los restos del piloto bolivarense están siendo velados en su domicilio de la calle San Martín al 2300 en esta ciudad, a pesar de que las autoridades municipales pusieron a disposición cualquier lugar donde la familia decidiera realizar el velatorio, amigos. Decidieron ellos entonces, como decíamos, su propia casa, donde todavía se espera el arribo de su señora madre, que según noticias extraoficiales, cerca del mediodía estaría llegando a Bolívar para despedir a su hijo. Los restos de Jorgito serán inhumados en el cementerio local hoy a las 14 horas. Este es un dato que la gente de la región también está solicitando para poder acompañar en su último adiós al piloto bolivarense. La casa de San Martín al 2300, como decía, está siendo visitada incesantemente por vecinos, por conocidos, por gente que se acerca hasta aquí para dar su último adiós. Está triste la ciudad, se imaginarán ustedes, no solo la gente del deporte. Este es un pueblo chico todavía, donde realmente nos conmovía las imágenes que veíamos en los medios, y también quienes se pudieron acercar, como nuestros colegas del deporte, al aeródromo cuando llegaban 20-40 horas los restos, ¿no? Donde su esposa y una de sus hermanas realmente manifestaban muestras de profundísimo dolor. De Jorgito, decirle lo que todos conocemos, ¿no? Como él mismo lo ha dicho, de su por sus venas no corría sangre, corría nafta. Adicto a la velocidad en el buen sentido, un apasionado y gerente que dejó su padre, ¿no? El recordado Gaucho, su padrino deportivo, como es Juan María Traverso, que prontamente iban a trabajar juntos en la Agencia de Seguridad Vial. Un tipo sencillo, un muchacho de barrio, bien bolivarense, muy amigo de todos y también muy solidario. Hacía mucho hincapié en poder colaborar con instituciones que Jorgito podía, ¿no? De hecho, en la presentación de la moto con que ayer se lanzaba a los caminos en el ACA 2012, se hizo una colecta de alimentos que fueron a una casa hogar. Es decir, que vinculaba mucho el deporte y esta necesidad que él tenía de ayudar a los demás. Así está la ciudad, las cosas, hay decretados días de duelo municipal, por supuesto se va a trabajar, pero está el intendente Eduardo Balibuca, ha decidido entonces decretar esos 3 días de duelo hasta mañana, para que la gente también piense, reflexione y pueda acompañar a la familia. Como decimos entonces, Daniela, mamá está llegando en horitas nada más para despedirlo, y después sí, este es el motivo por el cual hasta las 14 horas sus restos están siendo velados. Daniela, ¿se espera la llegada de algún piloto conocido a nivel nacional a la ciudad de Bolívar? ¿Tenés algún tipo de información? Está esperando los conocidos del padre y sus propios conocidos, ¿no? Si bien todavía no está confirmado, también algunas autoridades están esperando que regresen. Cerca del mediodía vamos a tener un parte un poco más amplio, cuando nuestros colegas y los periodistas deportivos de esta radio nos puedan pasar el informe de días cíclicos. Vamos a estar actualizando nuestro portal para compartir con todos ustedes en la región las noticias, y puedan ustedes entonces estar más cerca de la información.